Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogon.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de radio. Una varieté de voces. Puro bombo, como todos los jueves, arrancamos una nueva edición de Manija de Radio. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos, queridas amigues de Manija de Radio. Nos reencontramos siendo las 4 menos 25 de la tarde en la Fogón 97.3 o en radiofogón.blogspot.com. Hacemos Manija de Radio hasta las 5 más o menos, calculale. Hoy Gonzalo Vera en controles acompañándome. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias por estar acá. Mi nombre es Sandra Canosa y todos ustedes del otro lado disfrutando de esta tarde lluviosa de radio y comunicándose con nosotros al 2944-917288. Te voy a estar diciendo lo que tenemos en Manija de Radio hoy, jueves 3J. En el segmento Divino Tesoro nos va a estar acompañando vía telefónica Ale Agoni del dúo Estilo Vital, que nos va a contar sobre su proyecto musical. Tuviera la energía que hay en vos. En el segmento acerca de los empleados estatales te vamos a estar dando la situación de los jubilados, pensionados y retirados de Chubut a través de Daniel Duré, y también vamos a tener un audio de Leo Pi, secretario general de ATECH Noroeste. Como decíamos, hoy es 3J, se celebran los 6 años del Ni Una Menos. Vamos a estar charlando con nuestra amiga Alejandra González de Ni Una Menos, Lago Puelo. El otoño cultural a cargo de la actriz y amiga Romina Giorgi, que nos va a presentar una nota con las iluminadoras Mariana Trejo y Josefina, quien es maestra de iluminotecnia del Centro Cultural Eduardo Galeano. Y durante el transcurso de Manija de Radio vamos a estar homenajeando a nuestros bomberos y bomberas a través del regalo que le hicieron los niños y niñas del Jardín Maternal 453 del Hoyo. Son unos audios sorpresas que vamos a estar pasando durante el programa. Si vos tenés algo para aportar, algo que comentar, algo que comunicar a la audiencia comarcal de Radio Fogón, podés hacerlo a través del 2944-917288. Comenzamos musicalmente Manija de Radio escuchando a Manu Chao haciendo Me Llaman Calle. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle. Hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran

los bomberos siempre pasamos por el cuartel de ellos, porque saben que el cuartel de ustedes está cerca de nuestra casa. Hola, bomberas, saben que les que nos encantan los camiones, y otro para las bomberas, ¿viste? Y entonces quería que un día nos inviten para dar un paseo, una vueltita. Bueno, chau. Los quiero mucho. Saludos a todos. Pronto nos veremos. Chau. Soy Andino. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino Entramos al segmento Divino Tesoro, dedicado a todos y todas las más jóvenes y los más jóvenes de nuestra localidad y de la comarca. Hoy tenemos con todos nosotros a Ale Agoni. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Sandra, ¿cómo andás? Bien, un gusto que estés acá en Divino Tesoro de Manija de Radio, ¿eh? Bueno, para mí también es un placer. Después de tanto tiempo de estar en Radio Fogón, hablando es verdad, porque participabas también a través de tus diferentes bandas y dúos que has tenido. Bueno, claro. Ahora estás con el dúo Estilo Vital. Contanos qué se traen con este dúo. Bueno, qué sé yo, muchas cosas. Nosotros, bueno, para los que nos conocen y no nos conocen, estamos ya hace como 10 años haciendo música, nosotros hacemos rap. Uh-huh. Y bueno, tuvimos ahí una época bastante movida, que fue cuando tocábamos en Radio Fogón y en varios lugares acá en la comarca. Después tuvimos ahí como un tiempo que frenamos, porque yo me fui a estudiar, mis compañeros como que hicieron otras cosas. Entonces pasó un tiempo donde, si bien hicimos música, pero estuvimos bastante como tranquilos, más under, subiendo cosas entre nosotros solamente. Y hace este año que empezó, yo tenía formada la banda Estilo Vital, que es con mi primo, que él es el productor y también compositor de letras y cantante. Entre los dos formamos el dúo Estilo Vital. ¿Cómo se llama tu primo? Perdón, Ale. Él se llama Lautaro. Lautaro. Sí. Su nombre artístico es V-Light Producciones. Uh-huh. Él vende su trabajo y trabaja eso prácticamente. Él se ha ido a Perú, entonces, bueno, había quedado el grupo como un poco distanciado. Así que volvió este verano y dijimos, bueno, es el momento. Lo sentíamos de empezar a trabajar algo nuevo, de volver a salir. Así que, bueno, nos metimos, estamos haciendo en este momento. Yo lo que voy a presentar, ahora un tema este sábado, que es solista. Uh-huh. Pero bueno, la producción es de él, pero estamos trabajando un disco que vamos a ver si para fin de año lo tenemos, que va más ambientado al rock. Ah, mira, ¿sí? Cambiamos, nos vamos corriendo. Sí. de género. Sí. Si vienes con partes de rap, como siempre, que es nuestra esencia, pero con instrumentales más rockeras. La idea es grabar con instrumentos reales, que nosotros siempre hicimos Soul System, todo más electrónico, de computadora. La idea es llevarlo un poco más a otro nivel musical, y así que bueno, estamos por empezar a grabar en el estudio de Pei, en Lago Puelo. Uh-huh. Que el famoso guitarrista, que bueno, siempre tuvimos buena onda en esa época, y bueno, nos pareció que era el lugar indicado para hacer algo de rock, así que eso es un poco lo que estamos trabajando ahora. Y con las letras, me imagino, porque ustedes, yo me acuerdo cuando vos estabas en Real Familia, Hacían un poco, ya ustedes fueron como los que arrancaron con el freestyle acá en el hoyo, ¿no? En el hoyo y en la comarca, me parece, sí, a mí. O los que primero conocí haciendo freestyle. Y unas letras, sí, sí, bien comprometidas. Me imagino que ahora, con toda esta vida que transcurrió en el medio, en que ustedes hicieron un parate, les ha pasado cosas, las letras en estos momentos deben estar grosas también, ¿no? Sí, sí, un poco lo que hablábamos el otro día, que yo te decía que ahora hay algo un poco más trabajado, más, qué sé yo, por ahí más maduro. En esa época era un poco la esencia del rap, ¿no? Que éramos adolescentes, yo por lo menos, y era bastante protesta, bastante rebeldía, sí, que estaba manifestada en mis letras, mucha, bueno, diversión y todo lo que es esa etapa de la vida de uno. Hoy creo que bueno, sí, como dijiste, han pasado muchas cosas, yo he experimentado muchísimas cosas en mi vida, ya, bueno, terminé de estudiar, me recibí, trabajo ahora, es otra vida, ¿no? Entonces, también, bueno, siempre nosotros tratamos de buscarle el lado poético, el lado del mensaje a las composiciones, tratar de trabajar en la letra y dar algo, transmitir algo a los oyentes, ¿no? No solamente hacer música para divertirnos. Y bueno, la idea de esto es, sí, hacer un mensaje bastante más espiritual, para impactar en nuestras vidas, ¿no? Y que podamos, qué sé yo, nosotros siempre estuvimos tratando de buscar la luz, tratando de hacer un cambio en nosotros, ¿no? Y de transmitir eso. Entonces, en esta época creo que lo hemos alcanzado, que lo hemos moldeado, lo hemos enfocado bien. Entonces, todo este trabajo que se viene va bastante enfocado al lado espiritual de las personas, ¿no? ¿Y cómo ves la colaboración, digamos, de tus del resto de los músicos acá en la comarca con respecto a estos proyectos que traes vos, por ejemplo, que sos más joven, sos aceptado, te dan un estudio para grabar? ¿Cómo está siendo esa colaboración musical dentro de los que trabajan en eso? No, bastante bien, y nosotros estamos muy contentos lo que vemos hoy en día, porque como vos dijiste, nosotros cuando empezamos en 2010 a hacer esto, fuimos la primera banda que salió de rap en esta zona, sí, donde siempre todos sabemos lo que estamos en la música, que acá predomina el rock. Entonces, al principio fue muy difícil, y los primeros conciertos estábamos bajo la mira de todos, a ver qué están haciendo esto. Y como en ese momento, después de que lo vieron, lo vivieron, nos aceptaron de una forma espectacular. Colaborábamos con un montón de bandas, como Tierra Negra, todos los conocidos de acá, y nos aceptaron muy bien. Entonces, nosotros hicimos ahí muchos lazos. Claro. Por ejemplo, uno con Pei, ¿no? Uh-huh. Lo fuimos a ver ahora en esta época y nos dice, espectacular, muchachos, vengan a laburar acá, lo mejor que podemos hacer. Y con los demás músicos también, ha quedado siempre el lazo. Entonces, nada, espero que esto nuevo que vamos a hacer, porque ahora vamos a entrar en el género del rock, rock rap, que salga bien, ¿no? Claro, sí, sí, es más tipo una onda Cypress Hill o qué sé yo. Hay tantas bandas que hicieron esto de música más rockera con el ritmo y el mensaje del rap, ¿no? Está bueno cambiar, está bueno probar a ver con qué uno se siente mejor también, ¿no? Claro, sí, sí, bien. Sí, porque para no quedarse en el mismo lugar siempre, ¿no? Nosotros siempre tratamos de ir evolucionando y bueno, vamos a tratar de seguir con ese enfoque. Ahora, este último tiempo pudimos armar un home studio en casa, que fue el sueño que siempre quisimos. ¡Epa! Así que imagínate, estamos todos trabajando muchas horas acá, haciendo nuestras propias tomas, grabándonos, puliendo todo el material para después ir al estudio y sacar algunas cositas, como lo del sábado que va a salir, lo vamos a grabar acá y lo vamos a subir a las redes mientras tanto, mientras se va trabajando lo otro más serio, ¿no? Bien, contanos lo del sábado, así ya nos vamos preparando. ¿Dónde tenemos que buscar la presentación de este tema? Bueno, el sábado a la noche vamos a lanzar un tema mío, no es mi primer sencillo, pero sí es mi primer video musical. Uh-huh, qué bueno. Entonces ese le da el toque. Y ahí también, grabando. ¿El video con quiénes lo hiciste? El video lo hice con un, yo considero un hermano ya mío, se llama Damián. Da Producciones es el nombre, lo pueden buscar en Instagram o en Facebook. Él vive en Esquel. Uh-huh. Así que vinimos, viajamos en verano, hicimos este video acá en la comarca, estuvimos en, acá en Bolsón, en varios lugares, en el laberinto, en el hoyo, filmando, que nos prestaron el lugar. Así que nada, estamos muy expectantes. Ese tema se llama Alimento para el Alma y bueno, obviamente habla de todo lo que, bueno, yo siempre ataqué al sistema comercial, al sistema de este mundo, ¿no? Que siempre promueve todo lo superficial y todo. Siempre me gustó tirarle a eso. Y entonces, más en esta época, ¿no? En esa época, cuando empezamos, ni existía esto que hay hoy. La difusión y, bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Lo positivo y lo negativo. Bien. Entonces, bueno, este tema habla de, tocando ese tema, para que, bueno, reflexionemos y que no nos dejemos llevar por esa corriente que parece buena, pero en un punto nos puede hacer daño. Entonces, nada, esto se va a estrenar el sábado a la noche. A mí me pueden buscar como Ale Agoni en Facebook. Yo voy a subir ahí la publicación, el enlace, pero el video va a estar en YouTube y lo vamos a subir a todas las plataformas. Spotify, iTunes, bueno, YouTube Music, hay un montón, ya ni me sé los nombres. Pero bueno, por eso le da un toque especial, que es algo que todavía no habíamos hecho, pero bueno, como que estamos lanzando al mercado el trabajo de muchos años, así que para mí es muy especial poder compartirlo con todos ustedes, con todos los que me conocen, con los que están escuchando seguro, y que me ayuden a difundirlo, más que nada para, bueno, para que se pueda compartir el mensaje y bueno, que disfruten de buena música. Por supuesto, Ale. ¿En YouTube tenés un canal, el canal Ale Agoni? Sí, Ale Agoni está. Bárbaro, lo buscamos ahí entonces. Mucha merd para este tema musical y también con el proyecto que tenés con el dúo Estilo Vital. Espero que nos tengas al tanto de todas tus de todos tus avances y de todas tus presentaciones. Acá Divino Tesoro tiene las puertas y los micrófonos abiertos para ustedes. Te mando un abrazo grande. Y antes quería que nos presentes el tema que vamos a escuchar. Vos me pasaste un tema, ¿te acordás cuál era, Ale? Sí. ¿Qué tema escuchamos? Vamos a escuchar. Bueno, el tema que van a escuchar a continuación se llama Tu Tesoro, parecido a Divino Tesoro. ¿Viste? Venía junto. Venía junto. Y bueno, también habla de eso, ¿no? ¿Dónde está tu tesoro? Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Hay una frase que dice. Y bueno, que podamos escuchar. Bueno, y la letra habla de eso, ¿no? De en lo que pongamos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, es donde está nuestro corazón, ¿no? Y si, bueno, si están cosas vanas, o si están cosas que realmente valen la pena, ¿no? Ale, un gustazo hablar con vos nuevamente. Estamos en contacto entonces y te mando un abrazo. Bueno, Sandra, mil gracias por llamarme. Para mí es re importante y es un re apoyo. Y bueno, estamos a disposición. Ya volveremos a las pistas y nos vamos a ver más seguido, seguro. Bárbaro. Un abrazo, Ale. Bueno, chao. Bueno, cariño. Chao. Vamos a escuchar entonces Tu Tesoro, Ale Agoni. Dios sigue en el control. ¿Dónde está tu corazón? En este mundo, bro, donde no hay corazón, por no querer mostrar lo que realmente soy, tenemos miedo a amar, porque el amor real no pensará en ganar para pensar en vos. Ahora lo que sembras vuelve hasta donde estás, y no te preguntas por qué tanto dolor. Es hora de pensar si lo vas a intentar, dejarlo todo atrás y buscar el amor. La luz en lo oscuro no es sobresalir, el amor real no le teme a morir. El ego es lo oscuro, te impide sentir, el sabio se calla, no te quiere herir. ¿Dónde está el amor cuando viene el mal? Si fuera amor puro lo va a soportar, el todo lo sufre, todo lo cree. cree. Él siempre va a estar cuando lo desees. Quiero amar la vida porque los días son malos. El tiempo se escapa, él es oro en mis manos. Cada día vivido lo bueno sembrado. No ser egoísta, todo es un regalo. Quiero ese amor puro que no busca lo propio. Quiero un corazón que no ni piense en otros. Quiero iluminar sin fingir ser devoto de una religión que no encaja con nosotros. Seamos libres, bro. Negarse a ganar solo por amor. Hora de encontrar dónde está el tesoro de tu corazón. Si quieres cambiar, que sea literal, sal de esta prisión. Ven al despertar, este mundo vende solo una ilusión. Casi no lo puedes ver, que toda esta fachada no sirve de nada. Tanto es el miedo a perder, para disimular y esconder la mirada. Amar a lo vil, poder perdonar a pesar de sufrir. No ver con prejuicios tus ojos abrir. Dejar de hablar tanto y ponernos a oír. ¿Dónde está el amor del mundo real? Vivir sin afecto por lo natural. No importa si sufres, no importa si crees. Eres solo un número, un pez en las redes. Quieren dominarnos pero no van a lograrlo. Amemos con hechos a lo que hablo del respaldo. Si somos distintos deja que alguien va a notarlo. El amor existe, solo hay que buscarlo. Vivir en la luz es mucho más que predicarlo. Es perderlo todo para que otros prueben algo. Solo corazones dispuestos van a encontrarlo. Dios en lo infinito volviendo a conectarnos. Seamos libres, bro. Negarse a ganar solo por amor. Hora de encontrar dónde está el tesoro de tu corazón. Si quieres cambiar, que sea literal, sal de esta prisión. Ven al despertar, este mundo vende solo una ilusión. Casi no lo puedes ver, que toda esta fachada no sirve de nada. Tanto es el miedo a perder, disimular y esconder la mirada. Cuando las palabras llegan hasta el alma, quedan guardadas dentro de tu corazón. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Casi las 4 y 5 de la tarde, estamos en Manija de Radio, estás sintonizando La Fogón, la comunitaria del hoyo, por la 97.3 o radiofogón.blogspot.com. A continuación entramos en un segmento de trabajo, de trabajadores y trabajadoras en lucha. Es el caso, seguramente no se van a sorprender, de los trabajadores estatales chubutenses. Para hacer una intro, vamos a escuchar a continuación un audio que nos envía el secretario general de ATECH Noroeste, Leopi, con respecto a la situación, un panorama general de lo que estamos viviendo los trabajadores estatales. Y después, a continuación, vamos a estar hablando con Daniel Dure con respecto a la situación de los jubilados, pensionados y retirados de nuestra provincia. Soy Leopi, secretario general de ATECH Noroeste, el sindicato de los y las docentes del noroeste del Chubut. En estos días nosotros estamos apoyando una iniciativa de jubilados, presentando notas en todas las municipalidades de la región, que incluso se está haciendo en el resto de la provincia, señalando la situación salarial de los jubilados y jubiladas de la provincia, que es aún más grave en términos de atraso salarial que la de los activos. Hoy por hoy a los jubilados de la provincia, gran parte de los jubilados de la provincia, se les está deudando 3 salarios. Eso quiere decir que al día de hoy han cobrado solamente enero y febrero. Imagínense lo que significa llevar adelante las familias y los gastos corrientes y cotidianos con una situación como la que describo. Esta situación, que es más grave que los activos, como digo, no oculta la situación de que a gran parte del tercer rango del sector docente se le adeuda un salario completo, que la situación inflacionaria es muy compleja, que el aumento de los precios, los insumos para el sostenimiento cotidiano de cualquier familia han alcanzado niveles increíbles y que es muy difícil llevar adelante y sostener la situación familiar o incluso el trabajo, el teletrabajo o el trabajo semivirtual, que es semipresencial, que se está llevando adelante con esta situación. No existe en ningún sector de la provincia ninguna pauta salarial, ninguna propuesta de mejora de este salario, cuya última discusión viene de 2019, y cuyo último incremento fue la cláusula gatillo que se cargó en 2020. Esta es la situación que nosotros llevamos adelante. Entendemos que el gobierno a la brevedad tiene que dar una solución a esta situación y recomponer este salario que viene depreciado por un índice inflacionario marcado por el INDEC, que plantea una situación de anualidad entre abril de 2020 y abril de 2021 del 44%. O sea, por lo menos entre abril y abril el salario ha perdido ese poder adquisitivo, y como digo que el último incremento fue la cláusula gatillo cargada en enero, estamos hablando del periodo desde enero hasta hoy, que ya estamos en junio, sin ninguna recomposición. Así que, bueno, seguramente haya también difusión de esta situación en parte de los jubilados, de parte de los jubilados. Otra cosa que nos preocupa tremendamente es la situación sanitaria, con la enorme cantidad de casos, con un índice de contagios por cada 100.000 habitantes que supera zonas hiperpobladas de la República, como por ejemplo el barrio de La Boca, Barracas, o Avellaneda, o la capital de Córdoba. Sin más, quiero contar que estamos en alerta y los compañeros y compañeras en las escuelas se están expresando en este sentido, en apoyo a los jubilados, en preocupación por la salud y en la necesidad de recomponer este salario tan depreciado. Bueno, muchas gracias. Leo Pi nos daba un panorama general de la situación de los trabajadores estatales de Chubut, de docentes, y ahora estamos en primera persona con un jubilado chubutense, Daniel Duré. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto, gracias por llamar. No, por favor, estamos muy interesados en saber en primera persona, de primera mano, que nos cuenten ¿cómo es la situación que están viviendo con respecto al tema salarial? Bueno, el tema, la situación de los jubilados en cuanto al atraso de los haberes es un tema ya de bastante vieja data, de mediados del año 19, comenzó el atraso en el pago de los haberes hasta llegar a la situación actual, que al día de la fecha, 3 de junio, nos deben 3 meses a los jubilados que cobran haberes jubilatorios por encima de los 65 mil pesos. Se les adeuda el mes de marzo, abril y mayo, y a los que son del rango 2, sueldos menores a 65, se les debe 2 meses. ¿2 meses se les debe? Correcto, y al resto, a los que son de rango 3, puede ser, debo aclarar que hay salarios de 65.500 pesos, y ya son rango 3 y tienen que hemos cobrado solamente los haberes de enero. Se hace mucho más difícil ser jubilado, ¿no? Porque es esta cuestión de que son pasivos y entonces no generan fuerza para el reclamo, ¿no? Se lo ve por ese lado. Sí, yo creo que son actitudes perversas las que ha tomado medidas que viene tomando este gobierno, no le encuentro otra palabra como uh-huh. para ser bastante suave. Sí. Porque ha ido solucionando los problemas de los atrasos salariales en la medida que ha necesitado a los empleados, ¿no? En su momento necesitó a Salud, cuando la pandemia estaba en una crisis parecía la de ahora, y les pagó un poco los sueldos. Cuando necesitó, no sé, a la gente de la usina o de servicios públicos también, los llamó a dialogar y así fue. Y bueno, y ahora en este momento a los jubilados no los necesita, y entonces fue dejándonos afuera de todo esto. La situación es bastante caótica porque no todo jubilado, si yo te puedo poner ejemplo de jubilados que son de mucha edad, digamos, que son adultos mayores, como hay jubilados que yo me jubilé hace 3 años y no llego a 3 años, 2 años y medio, pero como docente los docentes nos jubilamos con 54 años de antigüedad, de edad, perdón. Ajá. Ay, perdón, me asustaba ya. Claro, yo me jubilé con 54 años de edad y ajá. 31 de servicio. Ajá. Porque con 53 años ya nos podemos jubilar. Y ejemplo, tengo una hija que concurre al secundario, que tiene 15 años, y hay jubilados que tienen hijos estudiando. Digamos, la situación con la inflación que hemos tenido en el año 19, en el año 2020 y lo que va de este año, y encima vienen con atraso los sueldos de hace 2 años y medio, imagínate que el sueldo dura 15, 20 días. Sí, quedó totalmente atrás. Y hay una situación que yo no quiero dejar de mencionar, que también hace a la situación, a todo lo que vivimos, que se da por ahí, el jubilado es el que más empieza, lamentablemente, después de toda una vida laboral, es el que empieza a ir más a los médicos. Eso te iba a preguntar. Sí, eso te iba a preguntar. Es casi normal, ¿no? Uh-huh. Y muchos dejamos, por no faltar a la escuela, por no tomar una licencia, dejamos, no, bueno, cuando te jubilás decís, bueno, ahora me voy a hacer los chequeos, uh-huh. toda esa historia. Bueno, la obra social nuestra es una obra social solidaria, entonces a quien más gana, más le descuenta, porque se descuenta el 4% de los haberes. Entonces, a los que son de rango 3 les descuenta más que a los que son de rango 1, por decir estos malditos rangos, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuál es el tema? A la gente que es del rango 3, la obra social en la medicación le reconoce el 50%, le cubre solo el 50%, y si sos de rango 2 te cubre el 60 o el 70% en la medicación. O sea, no te pago, te cubro menos. Hasta hace poco se cobraba la tarjeta, vencía el 10, la tarjeta 365, que es la tarjeta que el gobierno le da a quienes tenemos caja de ahorros, sueldos en el banco. Te entrega la tarjeta para que vos puedas comprar, y después te cobra del 1 al 10 y él te paga al 20 o 2 meses atrasado. Digamos, todas esas cuestiones la que hacen esto que digo, de que son acciones con mucha perversión. Si totalmente, quiere, ¿no? Además, con respecto a la atención médica, hay cada vez menos menos médicos y médicas que hablar, estén... todos están saltando ceros. Donde sí, la atención de cero es casi en todos los médicos. Claro. Sí. Acá, como la está tan cerca Río Negro, muchos médicos prefieren trabajar con las obras sociales de la provincia de Río Negro y no con la de Chubut, uh-huh. que también tiene atrasos. Sí. Y bueno, y respecto a la movida esta que se está haciendo ahora, de los jubilados, que todo el tiempo estamos en toda la provincia se están haciendo cosas, ¿no? Ahora se entregaron en casi todos los municipios de la provincia, se entregaron notas y en los consejos deliberantes, explicando esta situación y explicando, por ejemplo, una situación que es para prestar la atención, que es el hecho de que solamente los que dependemos, los jubilados que dependemos de que hemos sido estatales del gobierno provincial, son los que también van atrasados los sueldos de los activos, que lo debe haber comentado Leo Pi recién, ¿no? Uh-huh. Anterior a mí. Sí. Pero, por ejemplo, los municipios, el que se jubila en un municipio también es jubilado del ISIS, de lo que decimos ceros. Y los municipios han estado al día con los sueldos. Y, sin embargo, los jubilados de los municipios no han percibido los haberes tampoco. Entonces, eso es lo que se pide un poco con las notas que se han entregado a los consejos deliberantes, y a los intendentes para que puedan ellos ver o averiguar, investigar si se quiere, el recorrido de los fondos que los municipios aportan, le realizan el aporte a sus trabajadores y sus trabajadores no perciben la jubilación. ¿A dónde son derivados esos fondos? Un poco la pregunta, ¿no? Claro. Bien. Y ha tenido bastante éxito, éxito esta nota, en el sentido de que, bueno, que Trelew, el Consejo Deliberante, ya hizo una ordenanza para o pedirle al intendente que haga, que solicite qué sucede con los fondos que ha ido aportando, si es que los aportó el municipio. Y en Esquel acabo de leer que Ongarato también hoy recibió a los jubilados y también va a hacer una ordenanza y va a pedirle informe a la crisis. Y bueno, y esperamos que también acá en la zona los concejales de los distintos lugares donde llega la nota puedan, con pandemia de por medio, que no es fácil que se reúnan y todas estas cuestiones, poder también preguntarse qué pasa con los fondos de la caja. ¿Ustedes acá por quiénes fueron atendidos? No, acá, en el caso de acá de Lago Pueblo, se dejó en un lugar la nota. Ajá. Y pasaron algunos, todo por tema de la pandemia que estamos, claro, viviendo, pasaron algunos jubilados a firmar ahí la nota, luego pasó una compañera, Elsa, a buscar la nota ahí, y acompañada con otros jubilados más, guardando, dejaron en mesas de entrada del Consejo Deliberante de Lago Pueblo y de la Municipalidad de Lago Pueblo. ¿De Lago Pueblo y del Hoyo, no? Más o menos así creo que fue en el Hoyo, porque vi las publicaciones que en el Hoyo tuvo muchísimas firmas de jubilados. Ajá. Y también sé que, bueno, en Maitén, en Nepuyén, Cholila, en todos lados se ha dejado. Así que, bueno, esperemos durante la semana próxima que como sigue esto, ¿no? Claro, tener alguna respuesta, alguna respuesta, por favor, alguna respuesta positiva y a favor de los trabajadores. Sí, como primera respuesta debería ser empezar a pagar los sueldos, por lo menos, claro, dar alguna noticia, alguna información de decir a los jubilados se les pagará de tal forma lo que se les debe, que no es poco, porque una cosa que se plantea ahí en esa nota es un poco hacerle ver a nuestros gobernantes, digamos, cercanos, a nuestros representantes, que la sumatoria de lo que se les debe a los jubilados actualmente es más de 5.000 millones de pesos. Uh-huh. Más de 5.000 millones de pesos que caían en el mercado, en los comercios del lugar. Yo escuchaba al presidente de la Cámara de Comercio de acá de Lago Pueblo que, bueno, con este tema de las restricciones tienen menos horas abiertas los comercios, el comercio la está pasando mal. Uh-huh. Y yo digo, a lo mejor no hace falta tener abierto 12 horas de comercio, hace falta que la gente tenga guita para gastarla, ¿no? Claro, en el horario que se puede ir, que por lo menos pueda gastar. No creo que ningún jubilado se vaya a Miami con lo que le deben, ¿no? Lo va a gastar en regalos a su nieto, como mínimo. Claro, totalmente. Bueno. Entonces, sería una gran ayuda a esta situación económica que estamos viviendo, pagar esa plata para que los jubilados paguen sus deudas pendientes y puedan moverse un poco la rueda económica en la zona. Es fundamental, también como para pensarlo a nivel colectivo, ¿no? A nivel colectivo comarcal, porque muchas veces uno se hace la asociación dividiendo en sectores, ay, pobre los jubilados, pero nos quedamos en eso. No, es que es todo, globalmente es que se perjudica. Exactamente. Uh-huh. Sí, lamentablemente es así. Bueno, así, esperemos así respuestas entonces. Estamos en contacto, Daniel. Cualquier cosa ya sabe para comunicarse acá con Manija de Radio y Radio Fogón. Yo les agradezco muchísimo. Ya nos han hecho notas en otras oportunidades, así que sé que siempre están presentes para las problemáticas, atender estas cuestiones que hacen a todos, como acabamos de decir. Uh-huh. Daniel, un gusto. Hasta la próxima y suerte. Gracias, un abrazo. Chau, chau. Hablamos con Daniel Duré sobre la situación de los jubilados, pensionados y retirados de Chubut. 4:20 de la tarde, cerramos este segmento en Manija de Radio con Chico César y Loli Molina, A Primera Vista. Thank you. cuando te encontré me perdí. Cuando vi você me apaixoné. Amar a Zaya, Zoye. Zaya, Zaya. Aí esperei, quando tive frio, tremi, quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri, quando ouvi Loli, dancei, quando o olho brilhou, entendi, quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim, quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. E quando vi você, me apaixonei. Amar a Zaya, sonhei. Zaya, Zaya. Aí, gato, oh. Amar a Zaya, sonhei. Zaya, Zaya. Aí. Quando me chamaste, já fui. Quando me di cuenta, estava aí. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amar a Zaya, sou eu. Zaya, Zaya. Aí. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Qué linda esta varieté de voces de hoy, jueves 3J. Estamos en contacto telefónico ahora con nuestra amiga a cargo del otoño cultural, Romina Giorgi. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Sandri, buen jueves para todos los oyentes de Radio Fogón. Buen jueves, Romy, gracias. Bueno, ¿qué tenemos para contar hoy a la audiencia de Manija? Bueno, mira, vos el jueves pasado me hiciste un pedido. Ay, y sí, lo que me pedís lo tenés, Sandri. Me suena ese eslogan. Lo pedís, lo escuchás, Sandri. Era lo escuchás, sí. Entonces, bueno, vos me pediste traer información de la parte de iluminación de la feria cultural. Sí. Y yo lo hice. Ay, qué no bueno. No solo con una persona, sino con dos. Ahora vamos a escuchar audios, porque le vamos a contar a la audiencia que por motivos obvios de COVID, de cómo está todo, las funciones no se están llevando a cabo, por supuesto. La opinión cultural ahora está en un impas, pero está en un impas para el público, porque nosotros, la parte de la organización, estamos trabajando, seguimos trabajando, pensando cómo vamos a seguir de acá en más. Y bueno, se nos ocurrió seguir manteniendo la llama del otoño cultural y por supuesto que les voy a agradecer a ustedes por darnos este espacio. armar audios y armar entrevistas, pequeñas entrevistas, con el detrás de escena, con aquellas personas que no vemos, como en este caso los iluminadores y las iluminadoras. Ajá. Entonces, en el primer audio vamos a escuchar a Mariana Trejo, una de las iluminadoras del Otoño Cultural, y le vamos a preguntar cómo ve las obras de teatro a través de las luces. Me encanta. La dejamos hablar a Mariana. Dale, dale. Ahí está el operador. Hola, soy Mariana Trejo y formo parte del equipo técnico del Otoño Cultural de la Asociación Cultural Sur y los Espacios del Bolsán. ¿Y cómo veo la obra a través de las luces? Bueno, yo creo, como iluminadora, que, a ver, lo que veo, lo que busco, es poner en escena aquello que se quiere contar de la obra, ¿no? Un objeto que aparece, un personaje, unas partículas de polvo en el aire. Entonces, no creo que la luz en sí transmita ciertas emociones o que pinte una fantasía o un ambiente, ¿no? Esto es parte de la obra y de la historia, de lo que transmiten los actores. Pero sí, la luz muestra, sirve de apoyo para esta fantasía. Y que para esto, para que se complete, digamos, todo esto, tiene que haber un público. Una persona que asiste, que se predispone para recibir estas emociones, a interpretar la historia. Y por eso pienso también que el teatro es un acto político, donde lo físico es primordial, donde está lo social, que es lo esencial, ¿no? La cercanía, el contacto. Y la luz es lo que hace. Choca contra un cuerpo que se ilumina, que toma vida. Y bueno, y en este contexto de pandemia, donde hay tantas restricciones, ¿no?, que nos corta lo social o nos los quiere cortar, es algo que nos interpela, ¿no?, que nos recuerda el arte, que somos humanos. Romy, ¿estás ahí? Estoy acá. Ay, qué lindo lo que dijo, me gustó. Lo que dijo sobre la luz y cómo sirve de apoyo a la fantasía que genera la obra. Totalmente, y aparte, ¿cómo lo vive cada persona? ¿Con qué pasión vive cada persona un espectáculo? De acuerdo al rol que le vaya tocando, ¿no? Uh-huh. Porque Mariana no hablaba solo de la luminotecnia, sino lo que le pasa a ella, las sensaciones que ella tiene y cómo pone su mayor creatividad en ese momento. Y vos, disculpame, te quiero hacer una preguntita. Vos, como actriz, ¿cómo recibís a las luces, la iluminación? Bueno, nosotros confiamos muchísimo en el trabajo de ellas. Uh-huh. Si bien nosotros hacemos la obra, en los últimos ensayos viene la parte de los ensayos con la gente de luces y la gente de sonido. Uh-huh. Y ellos después son los que nos dicen, no, mira, esto, fíjate que tenés que estar acá. La luz en el teatro te tiene que encandilar. Vos tenés que sentir que te está encandilando. Y ahí te das cuenta que estás ubicada en un lugar determinado del escenario donde es buena la luz que estás recibiendo. Ajá. Y vos te das cuenta cuando estás actuando si estás en un lugar de sombra, porque no te está encandilando la luz. Encandilar, digo, pero no molesta, ¿no es cierto? Claro. O sea, uno también se va acostumbrando a todo eso. Uh-huh. Lo único, no te deja ver mucho al público. Ves hasta las primeras filas y después ya más atrás no lo ves, te lo imaginás. Claro. Pero confiamos mucho en las personas que están en ese rol, porque ellos los ven del lado de afuera, son los que saben. Y bueno, es un equipo, obviamente. Claro, claro. Bueno, ahora que escuchamos... Bueno, sí, esto quiero hacer una introducción para el próximo audio, para contarle a la gente que en el Centro Cultural Eduardo Galeano hace un par de años que se lleva a cabo el taller de luminotecnia, del cual salen muchas personas capacitadas, como por ejemplo en el caso de Mariana, que es una de ellas. Uh-huh. Principalmente para formar parte de todos los proyectos de Sur. Y te puedo nombrar dos: Carpa Teatro y Festiclown. Uh-huh. ¿Sí? Necesitamos capacitar gente para que ocupen esos roles. Bueno, la promotora de todo esto, del taller de luminotecnia, es mi amiga Josefina Garabelli. Uh-huh. Es una persona con mucha experiencia, que hace muchos años que forma parte del Centro Cultural Galeano, y para ella es un sueño hecho realidad el taller de luminotecnia. Ahora sí, pasamos a escucharla. Dale. Trabajar con la luz requiere de sensibilidad, creatividad y conocimientos técnicos. Es una herramienta expresiva de increíble intensidad y complejidad. Diseñar la iluminación de una obra es pintar una dramaturgia inmaterial. La luz se superpone y apoya a otros lenguajes escénicos, complementando sus intenciones. Esta combinación es indispensable porque la luz es intangible y solo cuando entra en contacto con la materia puede ser percibida. Para experimentar con la luz es necesario sentirla, conocerla, estudiarla, entenderla, imaginarla, recordarla y producirla. Es fundamental tener presente la psicología de su percepción y las emociones que genera. La luz atraviesa la obra y completa su sentido. Define una mística particular que se va modificando a través de variables de color, de intensidad, de posición y de movimiento. Y al mismo tiempo, tiene que lograr pasar desapercibida. Es necesario ocultar el equipamiento para proteger el universo creado y potenciarlo. Somos intermediarios y facilitadores entre la obra y el espectador. Pintamos un cuadro sobre otro cuadro que se mueve y se transforma, sintiendo la adrenalina del momento y, la mayoría de las veces, escondiéndonos del público, pasando desapercibidos. La luz revela la forma participando de la escena, ocultando, insinuando y evidenciando. Participar de Galeano en el área luminotécnica es, como todo desafío en la vida, una aventura hermosa, desafiante, agotadora, estimulante, mágica, nutritiva y demandante. La Escuela Técnica de Asociación Artístico-Cultural Sur es un sueño hecho realidad. Me dieron ganas de ir a esa escuela técnica, quiero estudiar iluminotecnia. Viste cómo se fusionan dos mundos totalmente distintos, sí. Porque nosotros como actores y actrices vivimos una cosa, vivimos una parte de la historia, y ellos viven otra, y el conjunto de estas acciones se fusionan y sale la obra. Uh-huh. Es maravilloso, la verdad que yo también escuchaba estos audios y me parecía maravilloso cómo lo viven ellos desde ese lugar que uno nunca se entera, por suerte gracias a eso nos estamos enterando, y bueno, me pareció muy interesante para compartir con todos ustedes. Sí, muchas gracias, me encantó, aparte de esto de que bueno, la gente ni siquiera se tiene que dar cuenta que están iluminando, ¿no? O sea, hacen el laburo, pero uno ni se da cuenta que están ahí porque no se puede ver nada. O sea, forma parte, atraviesa la obra directamente y la completa. Totalmente. Y generalmente los iluminadores y las iluminadoras no quieren ser vistos. Como un problema de pánico escénico, que no quieren ser vistos. Bueno, cada uno en su rol, haciendo las cosas lo mejor posible. Así que bueno, así se está desarrollando nuestro otoño cultural con estos detrás de escena. Sandrita, decime, ¿qué querés que te traiga para el jueves que viene? ¿Qué te gustaría investigar dentro de lo que es este otoño cultural? Y bueno, ya que estuvimos con iluminación, me gustaría ver la parte, no sé, ¿tienen alguien que haga sonido? ¿Sonidistas? Sí, por supuesto. Para que sigue completando las obras, ¿no? La iluminación y el sonido forman, hacen a la obra. La iluminación y el sonido van de la mano. Claro. Porque si no sale el sonido que nosotros queremos emitir, la obra no funciona. Uh-huh. Son tres patas de esta mesa, que tiene muchas patas más, una mesa sin pies, que tiene muchas patas más, y que bueno, de a poquito vamos a ir descubriendo los distintos. Mientras tanto, seguimos esperando que se reanuden las actividades, por supuesto. Esperemos. En el Centro Cultural, sí. En el Centro Cultural Galeano, lo que es Río Negro, las actividades esta semana volvieron, por supuesto, hasta las 20 horas, tanto en Galeano como en Fénix. En Lago Puelo, obviamente en Chubut, no comenzó nada. Y en cuanto a obras de teatro, por el momento no estamos pudiendo hacer las funciones. Pero bueno, seguimos esperando, seguimos cuidando. Mientras tanto, les voy contando la otra parte del otoño cultural para que cuando volvamos nuevamente ya estén enterados de un montón de cositas detrás de escena. Claro, completan el otoño cultural radial junto a la gente que trabaja en el backstage. Totalmente. Sandri, este 3 de junio no quiero dejar de decir ni una menos. Muy bien. Vivas nos queremos. Muchas gracias. Compartimos el mismo grito, ni una menos. Un abrazo, Romy. Hasta el jueves que viene, entonces. Un gusto. Hasta el jueves. Un beso grande para todos y chau, todas. Chau. Hablábamos con Romina Giorgi acerca del otoño cultural y el detrás de escena de las obras que se hacen desde Asociación Sur. Ahora vamos con un tema musical que tiene que ver con el tema de la luz. Se llama Luz y está a cargo de Malena Muyala. Veo venir lentamente calle abajo trajo mil milagros en cadena y de la mano me lleva. Rescate la flor. y allá por la par en el sello. Soy Irina, la del jardín de la escuela. Hola, bomberos. Feliz día. Que la pasen bien. Gracias por cuidarnos. Cuando venga la nieve, será ansioso. Espero que pronto venga. Feliz día. Un beso. Hola, bomberos. Gracias por apagar el incendio. Yo me llamo León, Chito Zócar, Aarón. Gracias por apagar el incendio, todo. Y gracias por bidones de agua, por todo. Chao. Te quiero contar una cosa loca, una cosa buena que vine aprendiendo desde mi tierra, que es bien pequeña, de gente linda, de gente buena. Les mando un saludo a los bomberos y a las bomberas por apagar el incendio. Soy Pascual. ¡Feliz día, bomberos voluntarios! ¡Feliz día, bombero! ¡Feliz cumpleaños, bombero! ¡Soy Casia! Hola, soy de Jardín. Les mando un saludo a los bomberos, porque el incendio es muy monstruoso. Gracias por apagarme el incendio monstruoso. Y a las bomberas y a los bomberos. Feliz día a todos los bomberos. Soy Liv. Feliz día, mamá Bianca. Cuando yo sea grande, quiero ser bombero. Soy Liv. Muchas gracias a las bomberas por cuidarnos. Feliz día. Me gusta mucho el cuartel. Feliz día, bomberos. Genaro. Les recuerdo que estamos escuchando los audios que nos enviaron desde el Jardín 453 del Hoyo en homenaje al Día de los Bomberos y las Bomberas. Hermosos son. Bueno, y ahora ya tenemos en el teléfono, está ahí guardada en el teléfono, a la amiga Alejandra González de Ni Una Menos Lago Puelo, hoy por ser 3 de junio, día del Ni Una Menos, 6 años se cumplen, ¿no? Ale, hola, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la comunicación, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, efectivamente, el 3 de junio de 2015 fue la primera marcha donde nos acuerpamos por primera vez bajo el lema Ni Una Menos. Uh-huh. En Argentina, en Buenos Aires y en 80 ciudades. Así que bueno, la verdad que es un día especial para quienes militamos los feminismos y sobre todo para quienes formamos parte de alguna grupalidad de Ni Una Menos, como en este caso la nuestra, que es Ni Una Menos Lago Puelo, que a su vez pertenece a Ni Una Menos Chubut y a Ni Una Menos Nacional. ¿Y Ni Una Menos Lago Puelo cuánto hace que está? Ni Una Menos Lago Puelo es muy reciente, hace un año recién. Uh-huh. Ah, nosotros formábamos parte de la colectiva comarcal Ni Una Menos, uh-huh, que son las compañeras de toda la comarca que están en realidad en Bolsón. Esa grupalidad también surgió en 2015, pero a posteriori fue con el femicidio de Micaela García, que bueno, nos convocamos en Plaza Pagano en aquella época, uh-huh, reclamando justamente Ni Una Menos, Ni Una Muerta Más. En 2017 creo que fue eso. Claro. Hoy estaba viendo fotos. 2017 me parece, ¿o no? El femicidio de Micaela García. Uh-huh. Y a partir del año pasado tuvimos que armar un comunicado muy potente desde las Ni Una Menos en apoyo y en repudio, porque en el Bolsón habían aparecido intentos de secuestro hacia adolescentes. Repudiamos ese hecho y queríamos hacer una marcha, y como estábamos en aislamiento y no nos dejaban pasar por el paralelo 42, nos preguntábamos con las compañeras de acá de Lago Puelo qué podíamos hacer para acompañar ese repudio. Así que nos reunimos, nos organizamos y así surgió Ni Una Menos Lago Puelo de este lado del paralelo. Pero siempre trabajamos en forma conjunta con las compañeras de la colectiva comarcal Ni Una Menos y a su vez formamos otra grupalidad comarcal que es Asamblea Permanente de Transfeminismo. Discúlpame, no te escuché bien, se cortó un poco. Asamblea Permanente de Transfeminismos. De Transfeminismos. Hoy, 3 de junio, hay una acción conjunta, se llamó una acción conjunta en todo el país que tiene que ver con colgar cartelería dedicada con diferentes temáticas específicas de los reclamos que se vienen haciendo de Ni Una Menos. ¿Tenés a mano, podés recordarnos cuáles son puntualmente esos carteles o qué es lo que se está reclamando en estos momentos? Sí, mira, desde Ni Una Menos Nacional, en principio organizamos un documento conjunto con todas las Ni Una Menos del país, armamos un pliego con todas las demandas que lamentablemente no distan tanto de aquel primer Ni Una Menos en el 2015, si bien avanzamos en algunas materias, pero bueno, el machismo y el patriarcado sigue tan firme como en aquel entonces. Y este año, debido a la pandemia, al contexto de aislamiento, que no se puede hacer reuniones de más de 10 personas y no podemos marchar, decidimos hacer el cartelazo. Cartelazo, no me salía la palabra, sí. El cartelazo, lo que hicimos, armamos plaquitas para que las personas puedan pegarlas en las ventanas de sus casas, en los autos, en los negocios, y que, bueno, hacen una alusión a la aparición con vida de Tehuel, después... No los tengo acá en la vista, pero los voy recordando. Siempre la demanda en relación al cupo laboral trans. Vamos bien, yo te vengo, los tengo acá, a ver si te acordás. Ah, bueno, voy haciendo un poco de memoria. Dale. Después también en relación a mejorar el salario de todas las mujeres que estamos, bueno, acá en Chubut particularmente tenemos una situación de una violencia económica e institucional en todo lo que es el sistema estatal, tanto docentes como salud, estamos realmente esperando poder que se pueda cumplir con el pago de los saberes, es un atraso pendiente desde hace 3 años, seguimos con 2 o 3 meses de deuda y la verdad que eso es tremendo, así que bueno, ese también es otro de los reclamos. Desde la comarca sumamos un cartel más, que es basta a los incendios intencionales. Ajá, está buenísimo. No a la mega minería y al extractivismo. Estamos en una pandemia cruenta acá en la cordillera y en la comarca, sobre todo en la comarca. Como todos sabemos, pasamos por una situación de incendios intencionales que ha dejado a más de 500 familias sin vivienda. En la gran mayoría somos mujeres solas. Entre las que te encontrás, eso quería decir, ¿no? Entre las que me encuentro, sí, sí. Y que bueno, nos encontramos justamente sobrecargadas no solamente por las tareas de cuidado, que siempre recae sobre las mujeres y las disidencias, sino que a eso le tenemos que sumar la tarea de reconstruir nuestras casas y también la participación que siempre hacemos en todas las movidas solidarias, colectivas y comunitarias para encontrar recursos, para solidarizarnos con vecines que están en la misma situación que nosotros. Y todo eso siempre recae sobre la mujer. La mujer parece que tiene que hacer malabares, tenemos que hacer malabares para poder apechar esta situación. Y las luchas sociales, ¿no? Porque, bueno, acá en la comarca tenemos una lucha cruenta contra la mega minería, la criminalización de la lucha, de la protesta social es tremenda, sumado a lo último, que es esto de repudiar la criminalización de compañeros, ¿no? Que han sido judicializados. Entonces sumamos también esa plaquita puntual como de reclamo de acá de la comarca, de Chubut, de la Patagonia. Y la verdad que las demandas son muchas. Estamos preocupados porque en contexto de pandemia la situación de las violencias han aumentado. No puede haber ni una menos si no tenemos una vivienda digna. Y en este caso se da, en nuestra situación puntual, situacional, por lo que te acabo de contar, de los incendios, pero también a nivel nacional por el gran aumento de los alquileres. tuvimos una reunión por Zoom. En esa reunión muchas compañeras hablaban de justamente esto, ¿no? Los alquileres exceden en mucho lo que una mujer puede ganar. Entonces, eso también es violencia. Es violencia porque si bien hay algunos alquileres, no podemos tener acceso porque no llegamos. Claro. Entonces, eso también es otra de las demandas. No va a haber ni una menos si no hay... si no hay vivienda, si no hay acceso a la vivienda, si no hay tierras. Nosotros habíamos hecho una y compartimos el otro día un videíto desde ni una menos Lago Puelo, cuando reclamábamos tierra para vivir, feminismos para habitar, ¿no? Eso es fundamental. Si no tenemos tierras para vivir, no podemos habitar los feminismos y seguimos siendo expuestas a toda esa violencia machista propia de este sistema capitalista y patriarcal. Discúlpame, como para la gente que a lo mejor no está muy metida en el tema de los feminismos, ¿no? Del feminismo, ¿qué sería esto de habitar el feminismo? Porque lo pones con un verbo, con una acción, habitar el feminismo. Habitar el feminismo, en nuestro caso, los feminismos son muchos, no hay solo. ¿Hola? ¿Estás ahí? Sí, ahora sí. Te decía que los feminismos son muchos y que cada una, cada une puede elegir qué tipo de feminismos puede recorrer, puede militar. Muchas veces se entrecruzan porque, bueno, puede haber feminismos populares, feminismos... ecofeminismos, en el caso de que estamos en la lucha en la defensa del ambiente. Uh-huh. Y habitarlo significa justamente esto, acuerparnos, poner la cuerpa, poner la intención, en este caso militarlo también desde las redes sociales, compartiendo en este caso la cartelería el día puntual de hoy 3J, uh-huh. Pero sino también subiendo videos para que la gente pueda estar al tanto de qué se trata y sumarnos a las marchas, a las movidas, a las movilizaciones. Y ser consecuente entre el discurso y la acción. Uh-huh. ¿No? La semana pasada, feminismos comunitarios, perdón. No, discúlpame, decime, feminismos comunitarios. Si hacemos alusión a feminismos populares y comunitarios, debemos habitar esos espacios, debemos participar de todas las movidas o de la mayor cantidad de movidas y potenciarlas y fomentarlas y construir esos espacios de lucha donde justamente la ayuda es comunitaria, la salida es colectiva, ¿no? Salimos a decir, uh-huh. No hay otra forma de salir de este sistema que no sea de manera solidaria, colectiva, comunitaria. El individualismo lo único que va a hacer es encerrarnos cada vez más en el propio aislamiento de la propia vida y perder de vista que al lado tenemos una compañera, un compañero que padece lo mismo, que sufre lo mismo, y que necesita de una ayuda, y que trabajando en red justamente podemos salir adelante. Bien, me encantó. Como para cerrar, arriba iba a comentarte que hasta la semana pasada estuvimos acompañando al movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que hicieron una caminata basta de terricidio, justamente, que es otra forma de habitar el feminismo desde el punto de vista de las mujeres de los pueblos originarios, de las mujeres indígenas, en las que ven vulnerados sus derechos, no solamente por la cuestión territorial, sino que también no pueden habitar sus espiritualidades, nos decían, ¿no? Sí. Y entonces también esa es otra forma de feminismo. Sí, totalmente. Nosotros salimos con un documento conjunto a nivel provincial, desde Ni Una Menos Chubut. También recientemente, es muy nuevito, Ni Una Menos Chubut nació en forma conjunta con Ni Una Menos Lago Puelo. Uh-huh. Y a partir de ahí fueron surgiendo distintas Ni Una Menos. Actualmente tenemos Ni Una Menos en Comodoro Rivadavia, Ni Una Menos en Puerto Madryn, Ni Una Menos Trelew, Ni Una Menos Gualjaina, Ni Una Menos Cholila, uh-huh. Red de Asamblea Permanente Ni Una Menos Esquel, Red de Contención Ni Una Menos Trevelin. O sea, es como que esta semillita que hace poco surgió va teniendo sus frutos en la provincia, que es re importante porque nosotras trabajamos en red y en forma colaborativa en toda la provincia. Entonces, cuando hay una situación de violencia en la costa, nos enteramos igual acá en la comarca o en la cordillera o en la meseta, y ofrecemos nuestra solidaridad, el asesoramiento que se pueda. Ahora hay mucho asesoramiento a través telefónico de abogadas o de compañeras que están más al tanto de todo lo legal y pueden asesorar a víctimas o a grupalidades que están haciendo algún acompañamiento. Por eso es importante trabajar en red. Por eso es importante que cada vez haya mayor cantidad de Ni Una Menos en toda la provincia. Bien. Y esto que decías, ¿no? En nuestro pliego, en nuestro documento provincial, también aparece los feminismos indígenas. En nuestro caso tenemos las Lamien, nuestras hermanas, que tienen una ardua lucha y experiencia en marchar, en movilizarse, han hecho esta caminata por el buen vivir, han llegado justamente a las puertas de la ciudad de Buenos Aires para ver si sus reclamos son escuchados, y su lema en este momento es repudiar y estar en contra del terricidio y del chineo, algo que está totalmente naturalizado y que queremos justamente que no suceda más. Así que bueno, los reclamos son muchos, siguen tan vigentes como en aquel 2015. No se ve ningún cambio, ¿no? No se ve ningún cambio en cuestiones de medidas judiciales, con respecto a eso desde el 2015 hasta ahora. Del 2015 ahora, en políticas de género, lo que podemos entender como un gran avance es que se ha creado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, uh-huh, a nivel nacional, y eso ha creado agenda política en el país, permitió que se crearan otros ministerios a nivel provincial. Una agenda, mis hijos me están gritando arriba. Me estaban desconcentrando, sí. No, te decía que tener un ministerio a nivel nacional también ha posibilitado que a nivel provincial también empiezan a aparecer otros ministerios o otras direcciones o otras secretarías de género, que bueno, es un avance. Es un avance, lo que es falta, verdad. Lo que falta es que no estén vacías de contenido, que verdaderamente haya un presupuesto destinado a cada una de esas secretarías y a cada uno de esos ministerios para que la tarea verdaderamente se pueda llevar adelante. Una secretaría de género que no tenga un equipo interdisciplinario mínimo de tres como base, de tres o cuatro profesionales, una psicóloga, una abogada para asesorar, una psicóloga para contener, una trabajadora social para que pueda hacer visitas y constatar las situaciones de violencia y poder ir a ayudar, no tiene sentido, es solamente un cartel. Uh-huh. Entonces, para eso hay que destinar presupuestos. Hay que destinar presupuestos para que haya un equipo interdisciplinario, hay que destinar presupuestos para que hayan viviendas refugio para las mujeres que sufren violencia de género, hay que destinar presupuesto para que las mujeres víctimas de violencia de género tengan verdadero acceso a la vivienda, y para eso, por ejemplo, acá en Lago Puelo puntualmente, si se distribuyen tierras para las personas, nosotras creemos que es un derecho que tenemos las mujeres, sobre todo las que sufren violencia de género, que están solas como jefas de hogar, al frente de llevar adelante la tarea ardua del cuidado de los hijos. Tienen que ser las primeras, tiene que haber prioridad en la entrega de esos terrenos, en las ayudas sociales, en las viviendas del IPB. Entonces, todo eso son políticas públicas que hace falta concretar, porque el discurso es lindo, pero si en lo concreto esa acción no se efectiviza, entonces quedamos otra vez en desventaja y solamente con un cartel. Bien. Entonces, bueno, avanzamos, sí, es cierto, del 2015 en ese sentido. Tener un ministerio no es nada menor. Tener habilitada la línea de 144 a nivel nacional para que las mujeres desde cualquier punto del país puedan llamar y sea atendida por una operadora que la va a derivar directamente con quien esté trabajando y asistiendo a violencias de género en la localidad remota del país, también es una ventaja. Pero bueno, a nivel judicial creo que también hay una deuda inmensa en relación a las mujeres víctimas de violencia de género. Hay un código civil y penal que no se cumple, hay un montón, pero infinidad de leyes que nos amparan, empezando, bueno, vamos a empezar de atrás para adelante, desde la ley Micaela, que justamente apunta a que se capacite el personal estatal, en los tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, y eso no se está cumpliendo. O sea, está la ley, hay muchos municipios en todo Chubut que han adherido a la ley, la 27.99, pero que les falta la implementación. Y entonces ahí quedamos en la nada, porque si no se capacita al Poder Judicial, después nos encontramos que vamos, acompañamos a las víctimas, encontramos con jueces o con juezas que son totalmente machistas, totalmente patriarcales, que siguen revictimizando a las mujeres, que hay un nivel de maltrato y que justamente lo peor es que quedan cajoneadas. Que quedan cajoneadas ahí las denuncias, que no sucede nada. Que otra cosa que repudiamos desde todo Chubut es que muchas veces se llega después de una ardua lucha, de movilizaciones, de acompañamiento, de un sinfín de denuncias de parte de la víctima, se logra que el agresor esté en la cárcel, y últimamente lo que está sucediendo es que les permiten que cumplan esa prisión domiciliaria en sus casas. Ante el repudio de grupalidades feministas, cuando nos enteramos de eso, lo que hacen, lo trasladan a otra ciudad. Entonces, a un agresor violento de Comodoro lo trasladan acá a Lago Puelo. A uno del Maitén lo trasladan a Cholila. A uno de acá lo llevan para otro lado. Por eso es importante estar en red, porque nos enteramos de estas cuestiones y las repudiamos y no las queremos. El sistema judicial debe hacer cumplir cárcel común a estos violentos y a estos agresores, porque después andan por la calle, tienen una tobillera en el mejor de los casos, porque imagínate que estamos en un pueblo, pero en el mejor de los casos les ponen una tobillera electrónica como para que no se aleje del radio que denuncia como domicilio, y después no lo cumplen, porque la tobillera no existe, porque los botones antipánicos acá no existen, y entonces esa persona anda suelta caminando entre el común de la gente, y los tenemos que andar reconociendo a través de las redes, porque las grupalidades feministas, si no hay justicia habrá escrache, que es otro de nuestros lemas, no nos queda otra que empezar a publicar en las redes para visibilizar a estas personas, a estos violentos, para que justamente no anden libres, para que cumplan la condena. Entonces el sistema judicial va muy lento, se termina convirtiendo en cómplice de machirulos violentos, atrasa las condenas, cajonea también un montón de denuncias, y esa revictimización por la que pasa la mujer, que tiene que ir una y otra vez y coleccionar denuncias, apuntan al desgaste, porque llega un momento en que la mujer dice, bueno, ya está, no voy más. Sí, otra al vez. Final se tiene que mudar la mujer. Se tiene que mudar la mujer. Claro. Sí, lamentablemente es lo que sucede. Huida. Bueno, Ale, te agradezco mucho, como siempre, muy completo tu informe, muy claro el panorama que nos das, y acompañamos, por supuesto, siempre todas las acciones que se hagan desde Ni Una Menos Lago Puelo. Te mando un abrazo. Bueno, un abracito y gracias. Quería, contar un detalle, contar que los feminismos, más allá de que desde Ni Una Menos, desde el 2015 comenzamos a partir del repudio por el femicidio de Ciara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada, y que su compañero Manuel Mancilla, el agresor, el violento, el femicida, la termina asesinando y enterrando en el patio de su abuelo. A partir de ahí surge, pero que un tiempito antes ya se habían juntado en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires un grupo de feministas, de actrices, bajo el lema, ahí empezaron a escribir poesía y demás de Ni Una Menos, haciendo alusión a años anteriores que en la ciudad de en México, la ciudad de Juárez, surgió esto, ¿no? De Ni Una Muerta Más, el primer poema con ese nombre. Luego la autora fue víctima de femicidio, y a partir de ahí retoman este Ni Una Menos, Ni Una Muerta Más, que es el lema completo. Se reúnen en la ciudad para empezar a elaborar documentos, a empezar a masticar estas cuestiones, y surge después el asesinato de Ciara, de Ciara Páez, esta adolescente que te contaba, que impulsó el dolor y la angustia de muchas personas de salir espontáneamente a reclamar. Así surge Ni Una Menos, ese es más o menos el recorrido, y quisiera cerrar con algo. Dale. En este 3J, apuntar a nuevas masculinidades.

Quiero saludar a todos los bomberos y feliz día. Gracias, bomberos, por el incendio en la casa de mis tíos, en la casa de mis amigos. Y feliz día, besos. Soy Abby y nada más. Besito. Feliz día, bombero. Te quiero contar una cosa loca, una cosa buena que vine aprendiendo desde mi tierra, que es bien pequeña, de gente linda, de gente buena. ¡Feliz día, bomberos! ¡Feliz día, bomberos! Gracias, bomberos, por todo. ¡Feliz día! Soy Amador. Hola, bomberos, soy Meriel Slauti. ¡Feliz día! Soy Auti. Y feliz día, gracias por todo. Y los queremos mucho por todos los incendios que apagan. Y siempre van a apagar los incendios. Feliz día, bomberos. Feliz día, bomberos. Gracias por apagar el incendio. Todo el incendio. Gracias por todo. Feliz día a todos los bomberos, y en especial y mi tío Leo y mi tía Pamela, y muchas veces. Un encanto este homenaje que le han hecho las niñas del jardín 453 del Hoyo. Muchas gracias por haber acercado estos audios y compartirlos acá con la Fogón, ¿eh? Gracias a Sol también, que fue la que estuvo editando estos audios. Sol, ¿eh? Sol fue la intermediaria. Bien. Impresionante esa edición. Sí, la verdad que genial, genial todo. Feliz día a los bomberos y a las bomberas también desde nuestro lado acá. Los adoro yo. Y quiero, antes de cerrar el programa, voy con este clasificado que tiene que ver con un llamado a la solidaridad para una vecina que está volviendo, que hoy llegó a la comarca, Andrea De Petri, luego de estar internada desde el 9 de marzo en Esquel, Epuyén y Trelew por quemaduras que ya van sanando. Bueno, los amigos y las amigas de Andrea están pidiendo ayuda para encontrarle urgente un alquiler para 3 o 4 personas con gas y en el Hoyo. ¿Sí? Así que para Andrea De Petri, que necesita urgente alquilar para 3 o 4 personas acá en el Hoyo, una casita con gas, los que tengan algún contacto o tengan una casa para alquilarle, el teléfono es 294-471-7691. 471-7691. Ayudar es un pedido de solidaridad para Andrea De Petri. Bueno, 5:15 de la tarde. Muchas gracias, Gonzalo Vera, por haber acompañado esta edición de Manija de Radio. El original operator. Pero bueno, varias masculinidades me acompañan los diferentes jueves y así se me hace más divertido. Bueno, que no me escuche mi compañero. Muy promiscua usted como conductora. No digas eso. Bueno, nos vemos el jueves que viene, queridos amigues. Ha sido un gusto compartir esta tarde de jueves 3J con todos ustedes. ¡Ni una menos! Esto fue Manija de Radio. Radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mal, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro.